con este tango no se pierde el compás, porque es porteño, milonguero y varón. El tango es este que se llama Arrabal, y lo demás es puro cuento. Desde Purrete lo escuchamos roncar a Pedro Mafia por Barracas al Sur, y en las milongas lo hemos visto bailar al Cachafaz, que era una luz. Tango mío, tango reo, del tebeo armeno vilo palé, con perfumes tan lejanos de recuerdos, canto un tango con la viola de Cané. Tango mío, tango reo, ¿qué será de aquel amor que ya se fue? Con este tango no se pierde el compás, porque es porteño, milonguero y varón. El tango es este que se llama Arrabal, y lo demás es puro cuento. Por más que venga otro estilo a tallar, por más que quieran disfrazarlo, yo sé que al tango nuestro nunca van a cambiar. Así nació y así ha de ser. Tango mío, tango reo, del tebeo armeno vilo palé, con perfumes tan lejanos de recuerdos, canto un tango con la viola de Cané. Tango mío, tango reo, ¿qué será de aquel amor que ya se fue?